Extraño tus besos que decían esto nunca iba a acabar. Extraño los momentos cuando todo era felicidad. Sin tus besos, tu sonrisa, tu mirada de ángel, el tiempo pasa lento, todo es puro dolor. Ay, amor, que no daría hoy por tenerte aquí, cerca de mí. Ay, amor, extraño oír tu voz diciéndome que me quieres como a nadie más. Sufro, mami, muero por dentro. Tu carita siempre sale en mi pensamiento. No puedo borrar, es como pelear contra el viento. ¿Quién iba a decir que llegaría el momento? Hoy en día sufro, mami, muero por dentro. Tu carita siempre sale en mi pensamiento. No puedo borrar, es como pelear contra el viento. Ya ni como día y noche, mami, solo lloro. Desde que partiste, te añoro, te extraño, tesoro. Tú eras mi todo. Víctor Sánchez, skunkmusic.com.